Se abre la presente audiencia de vista pública en el expediente 1596-2016, formado por apelación de sentencia, directa de sentencia de amparo en la acción promovida por los representantes y delegados de, las 32 comunidades indígenas ubicadas en la finca denominada Patio de Bolas Copón del municipio de Ixcán del departamento de El Quiché, por medio de señor Victoriano Chocó, representante común, en contra del registrador, del segundo registro de la propiedad, y en este momento la Secretaría General Adjunta de esta Corte dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. Es acto reclamado en el presente amparo la inscripción registral número 1 de la finca 3237, folio 90 del libro 18 del departamento de Quiché, operada e inscrita a favor de la municipalidad y los vecinos del municipio de Chinique, departamento de Quiché, así como la inscripción registral número 2 operada sobre la misma finca que contiene la inscripción de los excesos a favor de los antes mencionados. La Sala Quinta de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, en su sentencia de fecha 29 de marzo del 2016, consideró: no es dable la suspensión de una inscripción registral que se ha realizado mediante una norma preconstitucional. Asimismo, se advierte de los documentos y los hechos relatados por los solicitantes en representación de las comunidades ubicadas en la finca Patio de Bolas Los Copones del municipio de Ixcán del departamento de Quiché, que desde 1996 la municipalidad de Chinique realizó un cabildo abierto para obtener la opinión de los vecinos respecto de la venta de la finca, manifestando la mayoría que estaban a favor, por lo que el Consejo Municipal acuerda la venta de la finca Patio de Bolas única y exclusivamente a los comuneros que siempre habilitaron la finca objeto del acto reclamado, iniciándose un proceso de negociación entre los representantes de las comunidades indígenas asentadas en la finca Patio de Bolas Copón y la referida municipalidad, evidenciando un reconocimiento pleno y expreso por parte de aquellos sobre la propiedad que ejerce la municipalidad indicada en la finca de Marras, por lo que existiendo antecedentes que ambas partes han entablado negociaciones para la compra-venta de la finca Patio de Bolas Los Copones, lo pertinente es continuar con los procedimientos que se encuentran suspendidos para solventar la situación que hoy se pretende dirimir en amparo, no siendo esta la vía para reclamar tal derecho. Por lo antes relacionado, este tribunal no encuentra violación alguna a los derechos de los postulantes, debiendo en este caso continuar con las negociaciones entre las comunidades y la municipalidad de Chinique del departamento de Quiché. Asimismo, solicitar el acompañamiento de otras instituciones para procurar un arreglo en beneficio de las comunidades quechí que habitan la finca en cuestión, por lo que debe denegarse la presente acción de amparo. No se condenen costas al no haber sujeto legítimo para su cobro. En consecuencia, no se impone multa alguna. Con base en las anteriores consideraciones, el Tribunal de Primer Grado resolvió: deniega el amparo solicitado por Enrique Cajbón Pú, Juan Caltot, Leoncio Quixcoc y Victorino Chocococ, en quien unificaron personería, quienes actúan en calidad de representantes y delegados de las 32 comunidades indígenas ubicadas en la finca denominada Patio de Bolas Copón, de conformidad con certificación del acta número 01-2015 de fecha 7 de julio del año 2015, contenida dentro del libro de actas ordinarias del Consejo de Autoridades Ancestrales Los Copones del municipio de Ixcán del departamento del Quiché, en contra del señor registrador del segundo registro de la propiedad del departamento de Quetzaltenango. No se condenen costas ni se impone multa alguna por lo antes considerado. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en la presente audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral, conforme el objeto de la vista pública, previsto en el artículo 61 del referido acuerdo, y sin dar lectura a documentos, salvo que para ello se cuente con autorización del señor presidente. Concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. No proferir expresiones irrespetuosas a las partes o a los miembros del tribunal. Y, para la exposición de alegaciones, los intervinientes cuentan con un tiempo no mayor de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, señora secretaria. Para el debido desarrollo de la presente audiencia, contamos de antemano con el respeto debido de todas las partes entre sí y, como ya se ha mencionado, rogamos por favor centrarse en el objeto esencial que nos convoca y evitar hacer alusiones personales que no tengan relación con ese objeto. Creo que hay formas correctas de hacer la argumentación debida dentro del tiempo debido sin dichas alusiones para evitar tensiones innecesarias. Para continuar, pueden hacer uso de la palabra los solicitantes del amparo, apelantes y requerientes de la vista pública. Entre ellos, representantes y delegados de las 32 comunidades indígenas ubicadas en la finca antes aludida del municipio de Ixcán, del departamento de Quiché, por medio del señor Victorino Chocó, representante común, quien se asistirá durante la audiencia, del señor intérprete don Víctor Caalzul, y actúa con el auxilio del señor abogado don Juan Jeremías Castro Simón, quienes compartirán el uso de la palabra. Más adelante vamos a indicar que a petición expresa se compartirá un poco de tiempo más para una intervención adicional. Tiene la palabra, por favor.